el caso de Johnny Neira, este delegado del Átomo que quieren despedir la empresa. Pero para hablar mejor de este tema, del otro lado de la línea, muy amablemente nos está guardando Johnny Neira, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo va? Buen día, compañero. Para mostrar fuerza ahí en la subsecretaría. A ver si le podemos refrescar un poco a la audiencia de qué es lo que ha sucedido con tu caso. Te quieren despedir los Millán. ¿Qué argumentan ellos? Y ellos dicen que yo he hecho mal mi tarea como delegado. En realidad lo que yo he hecho es animarme a denunciar a la empresa y tratar de ponerle un freno a lo que ellos hacen. Porque ellos, ¿cómo lo digo? Sin que duela tanto. Pero ellos lo están robando a cara descubierta a nuestros compañeros. Y en realidad no es a nuestros compañeros, sino a nuestra familia. Porque ellos no pagan las horas extras, no nos dan los francos enteros como corresponde. Si te decimos que nosotros tenemos medio día de franco trabajando de lunes a lunes, 12 horas, es increíble. A veces nos han tocado que hemos estado un domingo mes por medio. Entonces, por eso nosotros decimos que ellos nos están robando. Y lamentablemente ellos se siguen expandiendo gracias a eso que nos están robando de nuestro bolsillo. Y yo haberme animado a eso, ellos lo toman como que yo he hecho mal las cosas. ¿Se entiende? Claro. Esto que decía el presidente, no hay que meterle palos en la rueda a los empresarios, ¿no? Exacto, para que sigan subiendo y subiendo. Claro, estos palos en la rueda que son el descanso, las vacaciones, las horas extras, ¿no? Claro, imagínate que nosotros tenemos de octubre a abril para salir de vacaciones y todavía somos 4 personas que todavía no han salido de vacaciones. Y mirá el mes que estamos, agosto. En octubre volvemos a empezar a alargar las vacaciones de vuelta y así te las van frenando y te las van parando porque no tienen gente, supuestamente. Y ellos quieren darte las vacaciones cuando ellos quieren, pero no es así. En realidad ellos se están burlando de las leyes, tienen sus propias leyes. Entonces yo, al haber animado a denunciar, a hacer público todo lo que ellos hacen, que en realidad no estoy mintiendo, no estoy diciendo nada que no fuera, sino que estoy diciendo la verdad y a ellos les molesta, les duele. Entonces ellos han creado, inventaron, hicieron un montón de pruebas y pusieron testigos y me quieren sacar la tutela como delegado para que no siga denunciando esto y esto y que siga sucediendo.